El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches, según cuando vos estés escuchando este programa, damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta edición teníamos el placer de escuchar a La Piba Berreta con el tema Golpe de Suerte, que también le pone nombre a su disco. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este recorrido en Misiones. FM Libertador nos recomienda al dúo Verá Lira. Escuchamos. Dicen que hay un libro sagrado que dice: llegarás y poblarás. Esto mi papá correntino se tomó muy en serio. Pobló Corrientes, pobló Misiones, pobló Paraguay y ahora está poblando más allá porque que en paz descanse. Y no lo suelte. Allá en su primer poblada nació pues mi hermano Leo. Él andaba queriendo enamorar con una huayna de acá, de la provincia de Misiones. Viste que nosotros estamos más fuertes que pichí de gato, no te iba a mentir. La cuestión que se viene, lo llevamos al Festival de las Carpas, en Itacaruaré. A lo lejos él le ve y decide invitarla a bailar. Mientras estaban bailando, él se acerca al oído y amorosamente le dice: contame cuál pae tu gracia. Ella finamente y delicada le respondió: Claro, pues porque ella no hablaba en correntino, hablaba en posadeño. Entonces dice: no, que contame, ¿cómo te llamás? Ah, bueno, le dice. Y ella encima tuvo un tema para hablar, porque papuda también somos nosotras, pero papuda de esta zona es cuando vos sos muy creído, ¿viste? Y nosotras no queremos ser porteña para decir yo, ni queremos ser tipo guauque de Paraguay para decir yo, entonces decimos yo cuando sos papuda. Le dice: bueno, mirá, mi nombre empieza con L, el loro. Y si vos adivinás cómo yo me llamo, yo me caso con vos. Angá, él nunca adivinó. Pero el amor es fuerte, diondo y catingudo. Y por eso en homenaje a ello hicimos este chamarroc. Ellas son Anaí Jiménez y Susana Villalba. Son el dúo Lira Verá. Interpretan la música propia de la región nordestina mezclada con un irreverente humor. Vino mi hermano de Corrientes y un baile lo llevé yo. Entró a la pista emocionado porque una guaina le sonrió. Y así se reía que era. Le dijo: mi china, ¿cuál es tu gracia? Qué lindo pelo, qué lindo ojo, qué linda boca, qué lindo cuello, qué lindo hombro, qué lindo codo, qué linda mano que se nevó. Mi nombre empieza con L, si adivinas, me caso con Lorena, Laura, Lucía, Lucrecia, Liliana, Loana. Así me va, es quien soy. Me llamo la Daisy, me gustan los gauchos perejil con las copatitas de chancho matando, les pido el cuello relleno, cuido mi silueta con focalay. Me gusta la noche, me gusta la noche, me hace falta broche para mi caso. Amargata de chute, mi amigo, nada, camisa, flora de cartera marrón. ¡Ah! adoptada, hijos, madre, sos perfecta, me caso con vos. Se casaron y corriente, vive feliz, se juntó los dos, 11 hijos que ellos tuvieron por falta de televisor. Y así se despiden todos al compás de nuestra canción. Me llamo Landa y se me gustan los ocho pelos que con algo patita de chacho matan mal el pedo. El pollo del nene cuido mi silueta con jorgalay. Me gusta la noche, me gusta el derroche, me hace falta broche para mi calzón. Abargata de chute, mi almidonada, camisa florada, cartera marrón. Me llamo la Daisy, me gustan los ocho perejil con asco, patita de chancho, mándame el espiedo, el pollo relleno, cuido mi silueta con coca light. Me gusta la noche, me gusta el derroche, me hace falta broche para mi caso. Abargata de chute, mi almidonada, camisa floreada y cartera marrón. Escuchábamos al dúo Lira Verá interpretando La Daisy de Misiones. Anaí y Susana se unieron en dueto en el año 2005. Vienen de caminos distintos como solistas, posadeñas y de sangre correntina. Ambas son compositoras y Susana además es locutora. El dúo Lira Verá de Posadas, capital de los misionenses, humor y música del pueblo de la región nordeste, de un lado y del otro de las fronteras con Brasil y Paraguay. Se viene una historia hecha canción. Jennifer Gómez, los dejo con el dúo Lira Verá, hasta la próxima, que suene. Este amor es bueno, realmente bueno. Siento mariposas en el cuerpo todo el tiempo. Y tiene algunas cosas que no me gustan, pero realmente me espero porque lo quiero. Y dice, me hace lavar la ropa de noche y de día, me hace limpiar el baño, el piso y la cocina. Eso. Cuando llega del trabajo tengo preparado, mi amor, un buen plato de reviro con dos huevos fritos. Me pregunto qué es lo que tiene. ¿Será su nariz de gancho, su diente separado, la joroba que tiene en su espalda o su ceja entrecortada, o en realidad la dulzura que tiene al llamarme su amada? Dice, me hace lavar la ropa de noche y de día, cocina. Cuando llega del trabajo tengo preparado, mi amor, ¿el qué? Un buen plato de reviro con dos huevos fritos. Este que suene. Lo continuamos la música en La nuestra. Plata. FM Estación Sur nos recomienda a Manuel Espinosa. Vamos a escuchar Ando de Noche, canción de él, y también un extracto de una entrevista que le realizaron en la radio Estación Sur. Oh. morder una fruta podrida en el mar. Me pierdo en cositas que irradian tus ojos. Mi cuerpo me pide dejar de pensar. Ando de noche. Bueno, haciendo un resumen de los últimos 4 o 5 años donde decidí alejarme de la ciudad como base, ¿no? Como dejar de vivir en Buenos Aires. También estuve 4 o 5 años viviendo ahí en La Plata y unos 15 años vividos en Buenos Aires, más o menos. Volví para acá, para Viedma, y armé una banda y de nuevamente con la idea de poder hacer base desde un lugar más natural, pero poder seguir teniendo presencia en distintos lugares, ¿no? Tanto de ir a tocar a Buenos Aires, La Plata y todo el Gran Buenos Aires, como también moverse mucho acá por la Patagonia, lo que es la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén, el sur de la provincia de Buenos Aires. Armé una banda acá y me instalé el estudio acá en Viedma, y grabé este disco, Manuel Espinosa y Humo, la banda. Este disco se llama No Somos Nada. Y ahora estamos lanzando un segundo videoclip de Ando de Noche. Y lo lanzamos el 13 de octubre, que coincide con la fecha cuando yo toqué por primera vez hace 30 años, en el 91. O sea que también estoy como celebrando 30 años como cantante y compositor de recorrido musical. Entonces se mezclaron un poco algunas fechas para los quiñeleros, una fiesta, y bueno, un poco la excusa es esa. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you. Finalizamos el recorrido en la Patagonia. De la mano de Radio Mural, escuchamos Allí se ve con música urbana independiente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Vega. Mi nombre artístico es GCB. Soy de la ciudad de Neuquén, cantante y compositora. No, no, no, no, no, no, yeah, no, no, yeah. No sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver qué es lo que planea para mí. Oh, sorpresa, me topé con su destreza. Me invitó a jugar con ella, una burbuja en mi cabeza. Vi en sus ojos la simpleza, humildad puso en la mesa. Despertando mis sentidos me conversa y empieza a generar estas ganas de crear. Le pone pasión al cantar y no dejas de alimentar este impulso a volar. Inspiración en la base que acabo de encontrar. Oh, no sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver y qué es lo que planea para mí. Y es que no, no, no sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver y qué es lo que planea para mí. Corazón agitado me dice que es indicado. Sentir fuertes sensaciones cuando está a mi lado. Mansa atracción es el pecado. Si es así, en el infierno ponme en el listado. Y que me tiro de clavado. Qué cagada, yo no esperaba nada. Y es que apareciste y ahora no sé dónde estoy parada. Armada en esta rima camuflada. Déjame experimentar ese brillo en tu mirada. No sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver y qué es lo que planea para mí. No, no, no sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver y qué es lo que planea para mí. Fuerte, rápido, intenso, como lo pienso. Imaginando me encuentro inmenso. Este camino es incierto por dentro. Latidos pulsando, creciendo, siendo parte de lo que me parte. Mi sensibilidad está en escucharte, haciendo arte. Vibrante, constante, brillante, sensual, gestionado por su instante. Me hace iluminar, sacar de lo que guardo acá. Pero si digo lo que te haría, seguro me van a censurar. No sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver y qué es lo que planea para mí. Y es que no, no, no sé, y si el destino lo quería así. Y es que andas a ver, andas a ver. No, no, no, no, no, no. Oh, oh yeah, oh, oh yeah. No, no, no, no, no, no, no, no. Oh, oh yeah, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me encuentro trabajando en la música desde hace más de 13 años, donde comencé con bandas locales de acá de la zona. Y hace 6 años decidí hacerme solista para, bueno, compartir mis sentires, mis expresares. Así que, bueno, ahí decidí, comenzó mi camino autogestivo e independiente. Comencé a trabajar en un disco que se llama Eterna Aprendiz, que lo pude sacar en el 2019. Esta noche viene desequilibrada, la lava una pena mojando la almohada. Noche que deambulas en un cuarto pequeño, noche que me dice que eso fue solo un sueño. Y te alejas dejando una herida. No puedo olvidar el dolor de tu partida. Y te extraño y ya no puedo borrar los golpes que dejaste con tu cruel forma de amar. Y sigo contando y cantando tus celos, tus insultos han sido muchos años. Y me marcho, yo te dejo en el pasado. Soy los ojos de todas aquellas que luchamos. Soy fuerte fuerte, soy valiente, soy sensible y soy verdad. Mi voz y mi grito piden libertad por aquellos que se fueron y no volverán. Nos unimos para darle sentido a la realidad. Lo malo fue en pasado, no hay quien pueda conmigo. El presente soy yo y para adelante sigo. Muerte renacida, soy la descendencia de mujeres. Bueno, y ahora estoy, bueno, trabajando en nuevo material, tanto audiovisual como también acá tocando en la región. Ahora me encuentro preparando una fecha que estaba esperando desde el 2020, que en el 2020, bueno, se había suspendido. Y bueno, y ahora se largó otra vez ahí los 20 años de Sanón, Facimpat, bajo control obrero. Así que van a festejar los 20 años y bueno, y me invitaron a ser parte de esa gran fiesta. Y es el arte de cantar, lo malo fue en paz. Presente soy yo y para adelante sigo. Ahí tratando de reencontrarme con mis orígenes, tratando de buscar también y de estudiar justamente toda mi situación de mis antepasados. Estoy en esa, en este momento. Quiero mandar un gran saludo para Farco, Radio Mural y a Charlie, que me hizo la invitación a compartirles un poquito de lo que hago y también a compartirles mi música. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación. Que es música, que conversa y nos reconecta. Abre paso a la toma de conciencia, disfrutando de la sal. Tropezando, pero la música la que nos está salvando. Se está construyendo, se está proyectando. Líricas conscientes activando, armando, rompiendo en cuatro espirales al mando. Almas bendecidas con los mix en la mano. En la cabeza una misión, transmitiendo fuerzas conectadas con la evolución. Desahogo, descargo todo, libero endorfinas cuando canto a mi modo. Y me enamoro de esta pista que brota por mis poros. Infinitas melodías nace mi tesoro. Volando llevo puesto todo este contexto. Si no canto lo que siento, voy a morirme por dentro. Rebeldes como el viento, trascendiendo en el tiempo. Agradezco a este bombo que me acompañe en esto. Música que me encuentra y yo la encuentro ella. Vamos nutriendo la belleza, naturaleza de expresar. Y es que es música que conversa y nos reconecta. Abre paso a la toma de conciencia, disfrutando de la sal. Cántale a la vida, tu estima renueva. Canta a ti, hay mucho más cuando Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma y con este tango de fondo, como siempre y cada edición, damos por finalizado este Que Suene de las radios comunitarias. Acordate de buscar a todos los artistas que escuchaste hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.